Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuestros ciberescuchas de Panóptico Social. En esta tarde de viernes, iniciando un poquito con retraso, dado las inclemencias de la Ciudad de México, de esta ciudad de la furia, en la que, bueno, nunca sabemos bien qué es lo que nos puede pasar, pero bueno, ya estamos aquí iniciando y el día de hoy tenemos la fortuna de presentar a una nueva integrante de Panóptico Social Radio, una co-conductora que se está integrando con nosotros ya de lleno a el programa. Si quisieras presentarte, por favor, Angie. Claro, muchas gracias. Ya tuve el gusto de estar por acá como invitada. A partir de ahora, bueno, es verdad, me integro como co-conductora. Es un verdadero gusto, un placer. Me llamo Ángeles Hernández y, bueno, estamos centrándole un poquito a los derechos humanos, al activismo, derechos de las juventudes, los derechos de los pueblos indígenas también. Y, bueno, eso es todo por el momento. Muy bien, Angie, muchas gracias. Recuerden que nos pueden sintonizar aquí en Radio Raíces y seguirnos en nuestras redes sociales, panopticosocial.com, en Facebook de Panóptico Social o en las redes sociales de la estación, que es Radio Raíces Cederec en Twitter y Radio Raíces DF.net en Facebook. Esta tarde nos convoca a un tema bastante interesante en el que tengo el gusto y la fortuna de presentar a un amigo, un muy querido amigo que viene a charlar con nosotros de algunos temas que han sucedido recientemente en nuestro país, a nivel también regional y en la Ciudad de México. Tengo el agrado de presentarles a Alejandro Caballero, un compañero, amigo de la licenciatura, colega en sociología, ahí en la UAM Azcapotzalco, con el que, pues, lleno de entrañables charlas, de momentos de mucha discusión, también de experiencias que nos han ayudado en nuestra formación personal, profesional y académica. De mi parte, bueno, puedo contarles sobre Alejandro, que ha sido también representante de México en Naciones Unidas, que ha estado trabajando mucho el tema de la integración de los derechos de la comunidad LGBT a nivel social y a nivel civil, también en la agenda política. Y bueno, el día de hoy está con nosotros para hablar sobre un manual que se presentó hace unas semanas en la agenda de la Asamblea de la Ciudad de México, sobre derechos y conceptos LGBTIQ, informar y dialogar para una sociedad diversa e incluyente. Sin más, le permito a Alejandro que nos comente de qué trata este manual. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Muchas gracias, Angie, por estar aquí conmigo. Y gracias por esa bonita introducción que me trajo recuerdos de universitarios, ¿no? Bueno, pues primero, no sé por qué toda la gente se equivoca cuando dice LGBT, todos, sí. La diputada, todos, pero eso es muy común porque pues se agregan T's constantemente y se agregan T's al por mayor, casi como si los vendieran a granel, son tres T's, es un manual muy interesante, muy, muy constructivo, es un manual que tampoco apela pues realmente a una sola visión, no es determinista, es un manual bastante que abre la discusión y el debate, ¿no? Y pues realmente era creado para todos los órganos de la función pública del Distrito Federal, para que todos estén enterados cómo es una sociedad diversa y cómo debe formarse una sociedad también incluyente, que es lo más esencial, perdón. Sobre todo no hacer mucho alarde de decir, bueno, pues los gays, los LGBT quieren derechos especiales, ¿no? Realmente estamos apelando nada más por una igualdad, por una comunidad más igual con los mismos derechos, ¿no? Este manual es muy importante, muy interesante, es un primer manual que sale con esta sexta legislatura. Fueron propulsores el diputado Manuel Granados, que es el presidente de la Comisión de Gobierno, y la diputada Dione Anguiano, que también estuvo ahí metidísima, de pe a pa, desde que se hizo primero el foro que de este mismo manual. Se hizo primero el foro en octubre y ella estuvo también muy metida en esto y le agradezco muchísimo todo el apoyo a toda la comunidad LGBT porque sabe muy bien que es muy difícil lidiar con todas las organizaciones y más sobre derechos civiles porque todos tenemos una visión muy distinta, ¿no? Y pues realmente pues este manual pues habla mucho de todos los derechos trans, de cómo es una persona trans, de que es una persona bisexual, que es una persona gay, que es una persona queer, todo esto, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. Es un material de esclarecimiento, ¿no? Sí, es un material de esclarecimiento, es un material que apela mucho a lo que se maneja en esta ciudad. No hablamos del país, ¿no? Que el país es una cuestión más distinta. Pero por la Ciudad de México es muy importante. Sí, sí, sí. Ale, dices que no es un material determinista y de pronto nos dices que hablan de conceptos, ¿no? Que de pronto en el manual hablan de qué es una persona trans. Quizá nos podrías hablar un poquito de cómo fue este proceso para empezar a bajar, a aterrizar, claro, como estos conceptos, porque como, tal como dices, pues hay visiones muchísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue todo esto? Bueno, sí, hay muchas visiones. Sin embargo, ahora sí que lesbiana significa algo, ¿no? Perdón. Lesbiana, gay, bisexual, trans, todos. En la cuestión de las teorías trans, en la cuestión de las teorías de las tres T's, sí se solicita a diferentes organizaciones, a diferentes personas que sean trans, transexuales, transgénero o travestis, a que pongan su punto de vista sobre qué representa esa identidad a la cual pertenecen, a la cual se sienten pertenecientes, ¿no? Realmente todo eso no es como una generalidad. No, muchas personas pueden decir yo soy travesti cuando realmente solamente se han vestido de mujer una vez o se han vestido de hombre una vez, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante destacar. Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso estoy teniendo mucho cuidado, ¿no? Porque sí se te abalanzan mucho las organizaciones. Pero todas las organizaciones se tienen que poner en conjunto. Saben lo que significa ser trans en esta ciudad. Saben lo que significa ser trans en el mundo, ¿no? Que es una de las cosas, a mi parecer, como que es la agenda, la siguiente agenda LGBT, por la cual tiene que apelar toda la comunidad LGBT, y es muy, muy importante. Entonces, ellos realmente se tienen que poner de acuerdo, ellos y ellas, y ellas, se tienen que poner de acuerdo para ver cómo va a ser la postura, cómo se va a implementar un programa social, si es que se implementan programas sociales a favor de la comunidad trans. Yo apelaba muchísimo durante el foro que se les diera incentivos fiscales a las empresas que contrataran personas trans, así como una acción afirmativa, que es algo indispensable, no por darles mejores derechos, ¿no? Sino porque realmente son personas que siguen siendo estigmatizadas, discriminadas, de todo tipo. Entonces es importante. Muy bien. Esto ocurre también en el marco de algo significativo a nivel nacional y regional, sí, que es la aprobación ya del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. ¿Cómo ves tú, Alejandro, esto en referencia directa a lo que apoya, a lo que acierta en el estado del movimiento LGBT? No, bueno, es importantísimo. Algo sí quiero dejar en claro. Este manual y precisamente la publicación de las jurisprudencias de la Suprema Corte surgen precisamente en el mes del orgullo, que es algo genial. Es algo muy importante que va a marcar historia en México, que también marca historia, claro, en Estados Unidos, porque a la par se lo aprueba la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Pero esto yo también en la conferencia de prensa que tuvimos en la Asamblea Legislativa junto con los diputados y con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, esta es la primera vez desde la aparición del VIH que se reúnen tantas organizaciones LGBT, porque las organizaciones LGBT siempre están muy peleadas porque yo defiendo lo trans, yo defiendo lo lésbico, yo defiendo lo gay, yo defiendo lo que sea defiendo, ¿no? O sea, realmente son muchísimas cosas. La comunidad LGBT es muy, muy abierta y es una diversidad, es un gran abanico. Entonces, esta gran gama defiende muchas cosas distintas. Entonces, es la primera vez desde la aparición del VIH que se reúnen tantas organizaciones y que tantas organizaciones pueden decir, pues estamos aquí colaborando para crear algo que pueda cambiar la situación en el DF, ¿no? Realmente el DF, lo comentaba hace un rato con un amigo, en el DF no está la lucha realmente, ¿no? O sea, la lucha está en otros estados donde no pueden marchar porque tenemos... Aquí hay un margen de victoria. Por supuesto, definitivamente. Aquí el Distrito Federal es realmente... No es la panacea de los derechos civiles. No puedo decir eso, ¿no? Claro. Claro que no. Sin embargo, sí puedo decir que se está llegando a un proceso un poquito más... No sé si decir vanguardista sea la palabra correcta en cuestión de derechos civiles, uh-huh, y más en cuestión para eliminar la discriminación. Entonces, en el marco de todo un movimiento social, el DF ha alcanzado una plenitud increíble, que no ha alcanzado en otros lugares de América Latina, el movimiento LGBT. O sea, si pueden aprobar el matrimonio LGBT, bueno, el matrimonio gay en Argentina, en Uruguay, en Brasil, lo pueden aprobar en muchos lugares, ¿no? Pero este movimiento tan fuerte que se ha fortalecido realmente con todas estas organizaciones es algo histórico y que tiene que ser reconocido, ¿no? Que esta sexta legislatura tal vez logró esto, ¿no? Y esto es muy, muy, muy importante señalar. Bien, Alejandro. Antes de continuar, quisiera darle la bienvenida a nuestro amigo Kalash, que pues como ya sabemos, en la ciudad de la furia y las complicaciones, está aquí con nosotros. Y Kalash, muy buenas tardes. Alejandro Caballero, nuestro invitado de esta tarde. Igual aquí, conociéndonos todos en cabina. Kalash, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Alejandro. Hola, Ángeles. Pues más bien, desempacado. Estoy llegando de Chiapas ahorita. Ándala. Entonces, fue un viaje largo, un viaje pesado, pero bueno, ya estamos de regreso aquí en la ciudad y sumándonos a las actividades y pues bienvenidos aquí a su espacio Panóptico Social. Y estamos pues a ponernos al tanto, ¿no? Cómo va la discusión y es un tema muy importante. Qué bueno que estamos acá en Panóptico Social incluyendo estos temas. Y pues acá estoy. Perfecto, Kalash. Bien, Ale, no es mi intención entrar en polémica ni nada por el entra. Estilo. Perfecto, ya me diste tu consentimiento. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas, porque de pronto pienso que hay mucha banda de la diversidad sexual que dicen, es que la aprobación del matrimonio gay es institucionalizar toda nuestra lucha y llevarlo sí. Por otro lado. ¿Qué onda con esto? Tú, me gusta mucho lo que decías hace rato, porque hablas de que la lucha que ustedes están llevando es por una igualdad de derechos, por supuesto, ¿no? Sí. Creo que la onda aquí es que se tenga el derecho a poder casarse, si quiero o no quiero, ya es una cuestión aparte. Pero ¿qué opinas como de estas opiniones diversas, otra vez tan diversas que hay al respecto, ¿no? Sí, bueno, pues muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que las personas, todos esos activistas que iniciaron el movimiento aquí en México hace más de 40 años, nunca se imaginaron que íbamos a llegar a esto. Nunca se imaginaron que íbamos a poder hablar, por ejemplo, en un programa de radio gubernamental sobre la diversidad sexual. Jamás lo imaginaron, estoy casi seguro, ¿no? Ha habido personajes muy importantes. Nancy Cárdenas fue una de las activistas, la principal activista del movimiento LGBT en México, donde salió del closet precisamente con Jacobo Zabludovsky en el programa 24 horas. Y fue la primera persona que salió del closet y que dijo públicamente: soy lesbiana. Eso es realmente, era un paso increíble para la comunidad LGBT. En cuanto a la cuestión de los derechos, en cuanto a la cuestión de matrimonio, pues sí es cierto, hay sectores, hay tengo amigos incluso que dicen: yo no me quiero casar, ¿no? O sea, yo, pues no, es como heteronormativizarte, es meterte a la vida de los heterosexuales y hacer exactamente lo mismo que ellos hacen. Pues sí, probablemente sea como que heteronormativizarte, sí es cierto, ¿no? O sea, si lo quieren ver de una manera para etiquetarlo, sí. Sin embargo, el derecho a poder casarte es un derecho fundamental, es un derecho inalienable, o sea, es un derecho que tienes que tener precisamente para tener esas esas cuestiones sociales, como por ejemplo el seguro o el reconocimiento en otros países o cuestiones así, ¿no? El pasaporte para que viajen los hijos. Pasaporte, que viajen los hijos, que en dado caso de que tengan hijos, exacto. O sea, no es realmente, sabemos que el matrimonio al fin y al cabo es un papel, ¿no? O sea, y que si quieres casarte, bien, si no quieres casarte también, bien, ¿no? O sea, pero pero pues es un poco complejo, o sea, es muy complejo esa cuestión. Gracias, Ale. Bien, ya estamos entrando a nuestro primer corte de esta tarde. No se despeguen, por favor, vamos a seguir hablando sobre el estado del movimiento LGBTTIQ con nuestro invitado de esta tarde, Alejandro Caballero. Estamos en Panóptico Social Radio, Radio Raíces, CEDEREC. Caminante, ante situación frenante, sonríe a las estrellas y avanza con lo que creas. ¡Hey! Nubes de miedos, cabellos negros, paisajes bellos, es lo que veo. Reflejos fieles, personas crueles, pasiones verdes, es lo que vuelo. Y cibermundos que en constantes crecimientos crean ficticios sentimientos. Encuentro errantes sufriendo, riendo y huyendo con sus recuerdos. Charlamos juntos, oigo sus cantos, se esconden tanto, ya están floreciendo. Camino entre exhalaciones febriles que limitan lo visible. Charlamos juntos, oigo sus cantos, se esconden tanto, ya están floreciendo. Camina caminante, ante situación frenante, no importa de dónde vengas, tus pasos son para que aprendas. Camina caminante, ante situación frenante, sonríele a las estrellas y avanza con lo que creas. Charlamos juntos, oigo sus cantos, se esconden tanto, ya están floreciendo. Y su camino entre paso e impacto le regala un nuevo cielo. Camina caminante, ante situación frenante, no importa de dónde vengas, tus pasos son para que aprendas. Camina caminante, ante situación frenante, sonríe a las estrellas y avanza con lo que creas. Estamos de vuelta aquí en la cabina de Radio Raíces en la Secretaría de Desarrollo Rural, llegando a todos ustedes a través de Panóptico Social Radio. Los recuerdo seguir nuestras redes sociales en Twitter, raícescederec, arroba raícescederec, y en Facebook, radioraícesdf.net. Igualmente en panópticosocial.com y en Panóptico Social en la fanpage de Facebook. Pero bueno, estamos aquí en una charla bastante interesante con Alejandro Caballero, en el cual nos hablabas un poco de esta cuestión del matrimonio, en la que el aceptarlo, el aprobarlo legalmente, sí, no implica ya también una inclusión dentro del movimiento. No, para nada. De hecho, hay opiniones muy divididas, hay No va a sonar nada porque, pues, bueno, te lo voy a decir así, hay jotos que no quieren casarse, hay lesbianas que no quieren casarse, pues que no se casen, no es como con el aborto, o sea, pues estás muy, muy, dices, no, jamás el aborto, pues nadie realmente quiere el aborto, seamos honestos, o sea, pero son cuestiones que se necesitan, son cuestiones es como la heteronormatividad, sí, en la que tampoco es forzoso casarse. No, para nada, o sea, bueno, también hay, yo te voy a decir una cosa, yo cuando aprobaron el matrimonio gay, dije, otra presión más, ahora casarme, ¿no? Ahora si no me caso, voy a ser un solterón o la tía solterona. Entonces, eso es algo complejo. Entonces, pero son cuestiones que tienes que tener a la mano. O que, ¿sabes qué? Son mis derechos y no, nadie puede pasar sobre mis derechos. Entonces, eso es algo muy importante decir, sí, yo sé que tú estás en contra del matrimonio, no te cases si no quieres. Nadie te está obligando a casarte. Pero si tienes una pareja estable que tú quieres darle seguro porque la pareja de repente no tiene, y llevas mucho tiempo con esa pareja y no tiene, y está enfermo y no tiene trabajo, pues qué mejor que, ¿sabes qué? Acudir a ese sistema, ¿no? A ese sistema, pues sí, de ese contrato social que tal vez suena muy horrendo, tal vez, no sé. y hacerlo y darle seguro. O sea, ¿quién te, por qué te van a quitar ese derecho, no? La claro. persona que amas. Y aparte, si te mueres, ha habido muchos casos en la historia de este país y de muchos países en que si tú te mueres, la pareja, tú le dejaste en el testamento a la pareja todos tus bienes y todo. No, pues la familia te lo pelea. Dice, no, porque ustedes no estaban casados y se los quitan a la persona que le competen. Entonces, esa es una cuestión que no debe pasar desapercibida y que se tiene que legislar. No nada más aquí, gracias al divino Dios, no sé a quién, no, pues realmente a la Suprema Corte, por haber invalidado el no dejar casar a las personas en otros estados, ¿no? O sea, así sea aquí, o sea, en San Andrés Tomatlán de las Palmeras o no sé qué otro municipio, te tienes que casar en todos lados, ¿no? Y no hay ningún juez en ningún lado, ningún registro civil que te pueda negar ese derecho, en ningún lado, ¿no? Es un gran paso, y es un gran paso también para los jóvenes que de repente dicen, yo soy lesbiana, o me viene más a la mente las chicas, ¿no? Que dicen, es que les crean esa idea de que se tienen que casar y que no sé qué. Bueno, es que si yo soy lesbiana no voy a poder casar. Claro que te vas a poder casar y de blanco si quieres. O sea, es el punto. Darles todo lo seguridad que... social. Seguridad social. Pero uh-huh. también todo lo simbólico que significa, ¿no? A tal como lo dices. De pronto, sí, o sea, te tienes que casar. Y que si soy gay no me caso. Exacto. Por supuesto, también puedes. Sí, ¿no? Sí, o sí. Sea... No. Y aparte, digo, ¿quién no se quiere casar en muchos aspectos? ¿No? Estás enamorado y de repente me quiero casar, ¿no? Luego se te pasa. Pero sí hay esas cuestiones, esas cosas como que el decir, tengo la posibilidad de adquirir ese derecho. Tengo ese pues es el derecho, ¿no? De agarrar ese derecho y hacerlo mío. Y que nadie me lo quite. Porque está todo en todo su derecho, ¿no? Y eso pasa en todo el país, de ahora en adelante. Y pasa también en Estados Unidos, y ahora sí puedo decir orgullosamente que Norteamérica es el, si quieren, subcontinente, por el primer subcontinente gay en todo el mundo, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México ya tienen... Otro tratado. Sí, no, sí. No, pero un tratado más bonito, más incluyente. Más incluyente, tratado sí, sí. Tratado de sí. libre unión. Sí, exacto. Dale. Es muy interesante, ¿no? Realmente a mí también, hablando de movimientos sociales, al final también es un movimiento social que, sí. que mucha gente se ha identificado con él, no solo por la preferencia sexual, no. sino por todas las características innovadoras del movimiento, todas las características pues de transgresión en contra sí, del por sistema, supuesto, ¿no? Sí. O sea, hay muchísima gente que no necesariamente tiene que ser gay, lesbiana, etcétera, pero mucha gente se ha sumado al movimiento debido porque es una causa digna, ¿no? Y esas claro. causas dignas pues ha sumado a muchas sobre personas todo eso, en torno. Dignidad en todos los seres humanos. Sí. Uh-huh. Y bueno, también para seguir con estas preguntas un poco polémicas. O no tan polémico, pero creo que sí se deben de ir tocando en estos foros, sobre todo pues irlo poniendo en la mente del público. Ustedes como movimiento han pensado, ahorita pues estaban en la lucha de los derechos, ¿no? Y que sí. sean reconocidos incluso dentro de la Constitución. Pero ustedes han pensado en ser también los actores dentro de la política, o sea, exigir una curul, exigir una representatividad dentro de la Asamblea Legislativa o en la Cámara de Diputados. O sea, cuando, por ejemplo, ¿no? Lo traigo a colación. Con el movimiento indígena, pues hace 20 años más o menos, se dijo que, bueno, tenía que haber un mínimo porcentaje de indígenas como representantes dentro de las cámaras. Sí. Con las mujeres pasó lo mismo. Hoy, las mujeres y con todo lo que pasó en Chiapas, hoy el 50% de mujeres tienen que ser, tienen que estar en las planillas claro. para poder claro. ser elegibles en las votaciones. ¿Está esto dentro de la agenda del movimiento LGBT? No, mira, te voy a explicar. Sí es cierto, muy cierto, y es algo muy interesante ver la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, cómo se perciben políticamente. Y es algo que no puede pasar desapercibido. Si estás en, yo no soy activista, para ser honesto, yo nunca he sido muy de activista, así lo dejo, ¿no? Lo que sí te voy a decir es, no porque seas gay, no porque seas lesbiana, bisexual, trans, o intersexual, o queer, o lo que sea, te diferencia de todos los demás personajes, ¿no? De todos los demás actores. Como, por ejemplo, cuando Josefina Vázquez Mota se lanzó a la presidencia, decía, yo soy mujer y soy diferente. Dejando de lado todo lo que pudiera ser como persona. O sea, está apelando mucho nada más al hecho de ser mujer, y que por ser mujer me tienes que votar. Entonces, nosotros, la comunidad LGBT ya se tuvo a la primera diputada federal, me parece que fue plurinominal, no recuerdo bien. Patria Jiménez fue la primera diputada en ocupar un cargo, una curul en la Cámara de Diputados. fue la primera, fue histórico y realmente sigue habiendo más personas, ¿no? La verdad no sé si hay closeteros en cada asamblea, cada congreso, seguramente los hay. Seguro. No soy yo para sacarlos del closet, no soy nadie para sacarles del closet, pero sí los ha habido. También hemos tenido presidentes municipales que son abiertamente gay, ¿no? Me parece que había uno en Guanajuato, fíjate, en Guanajuato, o sea, está cañón, ¿no? O sea, pero bueno. En este caso, yo creo que no se ve más así, como yo como gay voy a apelar a los derechos gay y voy a lanzarme a una jefatura delegacional, por ejemplo, aquí hablando del DF, o voy a lanzarme a una gobernatura por ser gay, que te voy a decir, es muy difícil en este país, ¿no? O sea, tenemos el derecho de votar y ser votados, pero al fin y al cabo seguimos siendo un país bastante patriarcal, bastante machista, un poco misógino y por supuesto homofóbico, ¿no? O sea, es muy, muy difícil que llegue alguien. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que llegue, pues, alguna lesbiana, algún gay, alguna persona trans, ¿no? O sea, abiertamente, bueno, obviamente abiertamente trans, perdón. Si una persona trans que llegue a un puesto de la Administración Pública Federal, o, bueno, un puesto de elección popular, ¿no? Uh-huh. Pero no es la agenda principal. La agenda principal es luchar por los derechos. Simplemente luchar por los derechos, simplemente hablar por, si alguna vez se habló los negros. Porque ponte a pensar, Kalash. En la historia, ¿quién realmente ha estado? Las personas que han estado en contra de esto no pasan a la historia. Yo lo estaba viendo en un reportaje, ¿no? Pero también hay varias cosas con el movimiento. Como, por ejemplo, las mujeres trans no pueden entrar a baños de mujeres porque realmente son hombres. O los hombres trans no pueden entrar a baños de hombres porque realmente son mujeres. Y entonces es la misma cantaleta que se echaban los gringos al decir, no es que no hay que juntarnos con los negros y hay que apartar los baños de los negros porque tienen infecciones distintas. Entonces, en esta conversación que yo vi es el hecho de preguntar, ¿de qué lado de la historia quieres estar? ¿Del lado de la historia donde no te dejen, donde no quieras, donde dices, yo fui una de las personas que se opuso al matrimonio gay? Güey, nadie va a pasar a la historia así. Claro. Nadie va a verte como la persona más fregona al decir, tú defendiste que no se casaran los putos, órale, perdón, tú defendiste que no se casaran los gay, adelante, entonces, bienvenido a la vida. Pues no, o sea, realmente se dice, estamos luchando por un mejor futuro. Un mejor futuro para los niños, porque ahorita te puedo asegurar que están haciendo un niño que va a ser deportista o sacerdote o político y es homosexual. O una niña que se siente, que no pertenece al cuerpo. O sea, son situaciones que son más importantes que llegar propiamente así a un puesto político, creo yo. Recuperando esto y en el sentido un poco de la charla que llevamos, es una historia extendida del movimiento. Es una historia larga en la que se ha buscado el reconocimiento de derechos civiles, de derechos sociales, para los seres humanos en general. Sí. ¿Cómo ves directamente el estado de los derechos y del movimiento? ¿En qué momento del movimiento estamos? Del movimiento LGBT, obviamente. Si con esto hay cierta vitalidad, como que se renueva la fuerza, el discurso se transforma. ¿Cómo ves tú para adelante este movimiento y qué tanto todavía hace falta por hacer en la sociedad para que todo esto que nos acabas de mencionar impacte, para que no nos quedemos en el límite de los derechos, para que no nos quedemos en el límite de, bueno, ya se aprobó, ya se puede, pero ¿y la sociedad qué? ¿Qué hace falta por hacer? Yo soy un firme optimista de la sociedad. Toda la vida lo he sido realmente. Creo todavía en mi país, creo todavía en la gente. A nivel mundial, no estoy hablando nada más de la gente, porque tengo amigos muy pesimistas que a veces incluso nada más ven el camino. Yo nada más veo revolución, dice, como la única alternativa política de este país. No, yo no. Yo todavía tengo la idea de que puede haber un cambio institucional. O sea, tal vez sea un poquito utópico, lo estoy diciendo. O tal vez no, quién sabe, ¿no? Yo creo que todavía puede haber un cambio institucional que mejore las cosas, que mejore la calidad de vida de las personas, que mejore el estatus económico de las personas en general, ¿no? Bla, bla, bla. Yo creo que hay muchísimo por hacer. El DF, como te digo, está ahorita como muy estable. Hemos llegado a un punto en el que estamos muy bien en cuestiones de no, la comunidad gay ha sido reconocida, ¿no? En la Asamblea Legislativa, en todos lados. O sea, tú puedes ir a cualquier bar, restaurante, cantina, antro, donde dice, en este establecimiento no se discrimina a personas por orientación sexual, raza, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y es algo muy importante, es un paso muy importante, son políticas sociales que poco a poco empiezan a tener mucho impacto, ¿no? Y eso hay que agradecérselo a COPRED muchísimo y a la Asamblea Legislativa. Por otra parte, la sociedad, yo soy de la idea de que la sociedad tiene que estar como preparada para estos cambios. Y que al fin y al cabo, pues van a ser duros, porque siempre son duros en estas cuestiones de derechos civiles, ¿no? Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Realmente le tenemos miedo a lo que no entendemos. Entonces creo que sí va a ser un proceso muy difícil para toda la sociedad. Pero si nosotros, por ejemplo, con este manual que se presentó en la Asamblea Legislativa, crear uno, porque yo sí soy de la idea de crear uno para niños, crear un manual que pueda llegar suplemento, hablemos nada más ahorita de lo local, en las 16 delegaciones, mandarlo a todas las escuelas privadas y públicas, que ahí las privadas, ahí veo un problema porque algunas son religiosas, mandarles un manual de cómo es la diversidad sexual con los niños, porque hay niños que son gay. Y eso tiene que saberse. Y mucha gente te dice que no, pero hay niños que son gay. Yo fui un niño gay, o sea, te lo estoy diciendo en serio. Hay niñas que son lesbianas y hay niños que son trans y que desean estar en el cuerpo equivocado. Y es, en general, muchas cosas así. Creo que solamente de esa manera puede cambiar la sociedad. Desde pequeñitos. Si no, pequeñitos y pequeñitas. Si no, realmente, esto, pues, vamos a seguir igual, ¿no? Luchando por derechos, proponiendo ideas en un pleno de... en un plenario local y poniendo, sí, ok, bienvenidos gays, ¿no? Pero pues al fin y al cabo son gays y como que mejor hay que mantenernos a la distancia. No, somos personas igual que todos y creo que eso es muy importante. Claro, entonces a nivel todavía la educación es la que falta por tocar estos temas. Me lo mencionabas alguna vez en una plática que tuvimos que no se estaban tocando estos temas todavía en las escuelas. Es educación, sí, hay mucha parte de la educación. La educación no es lo primordial. Hay cuestiones más también muy importantes, como por ejemplo, cuestiones políticas. Vamos con las cuestiones políticas, ¿no? O sea, sí, está bien, en las 16 delegaciones tenemos conceptos que ayudan a que la comunidad LGBT o la comunidad de la diversidad sexual, sea bienvenida, pero aún sigue habiendo mucha discriminación dentro de, lugares donde se les niegan credenciales de lector o credenciales, de manejo, todas estas, ¿no? Entonces, eso es muy complejo, pero sí se puede cambiar, por supuesto. La educación es muy, muy importante. Sin embargo, creo yo que no es lo único. Que al fin y al cabo son cuestiones muy difíciles. Son cuestiones que la gente tiene que entender que francamente, y así como te lo digo, y no quiero martirizar a la comunidad LGBT porque no es mi objetivo, que duelen simplemente. Que el trato de la sociedad es a veces muy, muy horrible. Y más lo digo para las personas trans, porque como quieras, pues yo me he visto entrecomillado porque nadie se ve, no se ve. Me he visto como hombre y hablo como hombre y tengo bigote y barba. Pero soy gay, ¿no? Y yo puedo pasar desapercibido. Pero una persona trans, esas personas realmente son constantemente discriminadas y creo que es algo sumamente horrible. Esas son cuestiones de educación. Claro, claro. Bien, y Alejandro, pues seguimos aquí en esta charla, pero es momento de un corte musical. Muy bien. Así que quédense pendientes aquí en Radio Raíces, en la Secretaría de Desarrollo Rural y Panóptico Social Radio. Este lugar abro camino sin mirar atrás. Oigo sonidos que me hacen dudar. Camino el desierto o vuelto a despertar. Un malo destino tuvimos que pasar. Por eso amago respiro y vuelvo a despegar. Noches en vela y desesperanza nos hizo saber lo que el viento puede traer. Ya no sé qué hacer. Niego ese día de volverte a ver. Si ya no hay tiempo para poder regresar, porque mi mente no he podido dejar. Caminaré por olvidarte un poco cada segundo. Me refugiaré en mi vida. otro lugar. Abro camino sin mirar atrás. Oigo sonidos que me hacen dudar. Camino al desierto o vuelto a despertar. Un malo destino tuvimos que pasar. Por eso amago respiro y vuelvo a despejar. Noches en vela y desesperanza. Saber lo que el viento puede traer. Ya no sé qué hacer. Llegó ese día de volverte a ver. Ya no hay tiempo para poder regresar. Porque mi mente no he podido dejar de pensar que caminaré. Me refugiaré en mi vida, mi canción, en mi mundo. Y recorreré para abrir las puertas de un nuevo cielo. Y me expulsaré torciendo el destino, volviendo el camino. Estamos de vuelta aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. En esta charla sumamente interesante con mi querido amigo Alejandro, el cual nos ha presentado un estado del movimiento bastante amplio, más complejo de lo que a veces para muchos parecería, y de lo cual creo que hace falta, porque así como a la par mencionábamos hace un momento que la educación es un pilar necesario de esta nueva construcción de imaginarios, de esta nueva forma de socialización, de esta nueva forma de identidades que no han sido completamente ni comprendidas ni asimiladas también, creo que este tipo de charlas nos sirven para ilustrar en el margen de la sociedad lo que hay que falta por hacer, lo que se está haciendo, porque hay que reconocer que hay victorias interesantes, pasos dados que nos ayudan a trascender, y sobre todo la relación que hay entre la sociedad y este tipo de movimientos, porque muchas veces pareciera que es el movimiento y la sociedad después tiene que sufrir las consecuencias. De hecho. Pero están dentro de. Así es. Así que, Alejandro, ya entrando a esta parte de preguntas finales, quisiera yo plantearte la siguiente situación. En el margen de una sociedad todavía, como mencionabas, patriarcal, que todavía rechaza, que todavía es incapaz, ¿qué valores tú rescatarías, qué procesos tú rescatarías que ya se han hecho como para lograr brincar estas barreras? Si hablamos de la sociedad mexicana, muchos. La sociedad mexicana es hermosa y realmente es muy diversa. Muy diversa, perdón. Creo que son cosas que rescataría muchísimo la sociedad diversa, el reconocerse como tal. Voy a decir algo que no debería decir, uno de los cantantes mariachi más importantes de México, pues es como bastante un poco afeminado, digamos. Entonces creo que reconocer ese tipo de cosas a veces le duele mucho a la heteronormatividad, pero es reconocerla, y créeme que nadie deja de cantar sus canciones. Entonces creo que son cosas que yo, la cultura en general, la cultura, incluso la cultura pop puede ser rescatada para esto, ¿no? Y la cultura pop ayuda muchísimo en estas cuestiones de derechos civiles o derechos LGBT. Entonces creo que son cosas que hemos alcanzado, creo que son cosas, reconocimiento pues y visibilidad, ¿no? Eso es lo que rescataría. Ale, así como de manera súper rápida y concisa, sí, dime cuáles piensas que han sido, por ejemplo, desde tu ejercicio, desde tu acción, uh-huh. No te asumes como activista, no te voy a decir, desde no. Tu activismo, ¿qué errores consideras que se han cometido, ¿no? Dentro del movimiento y que pueden irse reparando para seguir adelante? La falta de cohesión, sin lugar a dudas, y eso siempre se lo he dicho a todas las personas del movimiento. Hay mucha falta de cohesión, hay una gran falta de cohesión. Las organizaciones no se asumen como tal, como estamos peleando por los mismos derechos. Es muy difícil hacerlo. es muy, muy difícil en cualquier movimiento. Podemos recordar el movimiento 132, ¿no? Asimilar realmente una meta en común es muy complejo a veces, ¿no? Cuando estás completamente segregado. Incluso cuando nació el movimiento LGBT era muy difícil, era realmente lésbico gay, ¿no? Y de repente aparecían unas travestis que decían las vestidas y todo, ¿no? Pero es asimilar una agenda propia de todo el movimiento. Eso es lo complejo. Ese es un error muy grande que no hemos podido contrarrestar. Pero realmente con este manual que se presentó en la Asamblea Legislativa, no quiero hacer publicidad mucha a la Asamblea Legislativa, pero con este manual es la primera vez que se ven tantas organizaciones del DF juntas, ¿no? Entonces creo que ese es un paso muy padre hacia la cuestión de los grupos. Entonces el único error que le veo es no poder reconocerse como tal. Hay una situación muy interesante porque, como bien mencionas, ¿no? El movimiento LGTBI, realmente es muy interesante porque ha evolucionado muy rápido, ¿no? Sí. Pero justamente por esa rapidez también ha dejado cosas que no se han madurado, justamente decías uno, ¿no? Los objetivos de todo el movimiento pues a veces no son los mismos entre las diferentes organizaciones. Pero también hay, no somos expertos en el tema, pero creo que desde afuera podemos ver también una cierta competencia, ¿no? Hay como que se está politizando el movimiento, eso nadie lo puede negar, ¿no? Y no politizando pensando en elecciones o pensando en curules, ¿no? Sino se está politizando porque sí se están ganando espacios burocráticos. Hay ya la secretaría o la dirección de atención del DF y luego hay una en derechos humanos y etcétera, etcétera, ¿no? Se van abriendo espacios, huesos, como diríamos, ¿no? Se van abriendo huesos y sí los grupos que han estado trabajando en este tema durante tantos tiempos, pues sí se ha visto como que cierta competencia politizada y a veces hasta mala onda, ¿no? Sí, ¿no? Por claro. Desprestigiar a unos o desprestigiar a otros. ¿Tú crees que es parte de este rápido crecimiento del movimiento o a qué se debe de que se dejen tantos de que se vacíos, ¿no? Sí, se están dejando con espacios vacíos que no se están madurando y al contrario están compitiendo por los huesos, ¿no? Claro, no, aquí hay una cosa muy rápida, voy a decirlo muy rápido porque esto ya sería un poquito más histórico, pero el movimiento LGBT al principio pedía visibilidad, pedía respeto sobre todo, el respeto a que yo soy gay, LGBT, lo que sea, ¿no? De repente aparece el SIDA y tienes que bajar toda esa guardia porque tienes que hacerle atención a otro, ¿no? A otra cuestión más seria, muchísimo más seria, se están muriendo, ¿no? Entonces, creo que ahí fueron varias las organizaciones que se unieron a eso, las lesbianas, los trans, bisexuales, todos dijeron, ¿sabes qué? La comunidad gay está sufriendo por la cuestión del SIDA, entonces vamos a detener todos esos esfuerzos y vamos a procurar que no se estén muriendo tanto y buscar una manera para centrar ese activismo hacia encontrar una cura. Fueron muchas cosas por las cuales el movimiento LGBT se ha detenido. Siempre ha tenido muchos, muchos obstáculos, tanto políticos como sociales, como de todo tipo, ¿no? Entonces, sí ha habido muchos problemas. Sí hay huesos, por supuesto, y te voy a decir que muchas de las organizaciones se pelean porque es que no, es que tú, por ejemplo, ha habido muchas peleas por discusiones por la marcha LGBT, ¿no? La marcha que unos años cobraron, que otros años no cobran, que se las quitan a los que cobramos. Entonces, son cuestiones que no empatan con las ideologías de todas las organizaciones, pero que al fin y al cabo sí se están ganando espacios. No puedo decir que no, o sea, y quien diga que no sería un estúpido, ¿no? Sin embargo, solamente es en el DF. Entonces, sí hay que luchar un poquito más para todas las demás entidades de la República. Todas las entidades federativas necesitan muchísimos más espacios. Estoy hablando de las principales, donde hay más visibilidad, donde hay una visibilidad un poquito más profunda, donde hay más bares, más lugares de encuentro, más lugares donde se pueden recreativos, pues. Entonces, ahí es donde necesitamos esa lucha. Y creo que aquí sí lo ha habido, como tú dices, pero necesitamos muchísimo más, muchísimo más. Sí, bien, Alejandro. Ajá. Te agradezco enormemente que hayas atendido a esta invitación. Agradezco enormemente tus palabras. Es siempre muy agradable tener la oportunidad de charlar contigo. Muchas gracias. Pues en este tema que realmente manejas, que realmente conoces y conozco, en el que realmente tienes presencia, pues creo que a nombre de Panóptico Social y de los que estamos en esta tarde, agradecemos tu presencia y tus palabras. Esperando quizá tener una segunda sesión de charla, ya que estuvo un poco reducido el tiempo, en el que hubiera quizá un poco más de polémica también, claro, ¿no? Claro. No, sí, pues muchas gracias a ti, Carlos, Angie, Kalash, gracias, por esta bonita conversación. Y finalmente, queridos ciberescuchas, y antes de despedirnos, quisiera simplemente decirles que se están llevando a cabo actividades culturales por los 15 años de la organización conocida como Los Faros, el Faro de Oriente, el Faro de Indios Verdes y demás, que están llevando a cabo por toda la ciudad un montón de actividades. Hay obras de teatro, hay exposiciones fotográficas, presentación de talleres que se han trabajado dentro de los faros y... precisar también que mañana en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, desde las 12 del día, va a haber, con entrada libre, va a haber conciertos, talleres y demás por celebrar también su aniversario. Esto se encuentra en la glorieta del Metro Insurgentes, en local 11 y 12. Ahí podrán asistir de manera gratuita. Igual que revisen un poco la agenda de la Ciudad de México. Por cuestiones de tiempo, nos reducimos a presentar estos dos eventos. Y a dar por terminado nuestro programa. A nombre de Fidel Calash, al que le agradezco su presencia, de Angie, que ha estado con nosotros iniciando este programa, de Jacobo en los controles, y de su servidor, Carlos Ham, damos por terminado este programa de Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces en la Secretaría de Desarrollo Rural. Muy buenas tardes y gracias. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.